Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes que en estos momentos están sintonizando Radio Universidad Veracruzana. Con mucho cariño y gusto los saludo, soy Citlali Aguilera y desde la capital del estado de Veracruz deseo que estén teniendo un excelente día, una excelente mañana. Bueno, pues como todo mundo sabe, bueno, quién sabe si todo el mundo lo sepa, pero pienso yo, hoy 5 de junio estamos celebrando a la vida misma. La ONU tiene días internacionales, algunos dicen que no sirven para nada, otros dicen que sí, que sirven para hacer reflexión, para hacer una pausa en el mundo y pensar, meditar y reflexionar justamente sobre qué está sucediendo. Para eso es que los días internacionales cobran importancia. El día de hoy, la ONU celebra desde hace varios años el Día Internacional al Medio Ambiente, diría yo. No medio ambiente, sino pues entero. Yo creo que todos queremos un planeta habitable y creo que eso tiene que ver con que nosotros mismos seamos congruentes, seamos agentes de cambio para que esto suceda. 2281-040477 es el WhatsApp al cual usted se puede comunicar aquí en cabina de la ensalada y a propósito de ser el Día Internacional del Entero Ambiente, digámoslo así, escribí esta décima. Planeta azul majestuoso, con caderas de olas blancas, las nubes que vuelan francas bordan tu cielo glorioso, y en la tierra el poderoso verdor lo vamos sembrando, a la vida celebrando con amigos y parientes, y con amor suficiente la tierra seguirá girando. Vamos a ver de qué va el día de hoy esta ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, más que picados, híjole. Pues miren, tenemos en cabina ya aquí en la ensalada a estudiantes de la Universidad Veracruzana. Más adelante se van a ir sumando más personas, estudiantes de la Facultad de Arquitectura y también de la Facultad de Biología. Estoy hablando de José Giovanni Contreras Martínez, Marco Iván González Pastrana. Ellos son estudiantes de biología. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos. Y también por este lado se encuentra Luis Francisco Pedraza Gómez y Sergio Adrián Constantino Platas. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Oigan, pues el día de hoy nos van a platicar sobre un proyecto multidisciplinario que tiene que ver con la sociedad, con el ambiente y con distintas disciplinas. Estamos hablando del proyecto Habitarte. Entonces, quédense, por favor, sintonizándonos para que se enteren sobre este proyecto que la verdad es bastante novedoso porque acerca a docentes y estudiantes a situaciones culturales ligadas a la tradición social de los habitantes de la cabecera municipal de Ixhuacán de los Reyes. Ixhuacán, que viene de la palabra Teoixhuacán, ¿qué significa en náhuatl? El lugar de las divinas hojas de maíz. Entonces, creo que en este proyecto estamos llevando a cabo y lo estamos llevando a la práctica el término de sustentabilidad, donde se menciona que la sustentabilidad es ambiente, sociedad, economía, educación, política y todo esto se está llevando a cabo a través de este proyecto. Entonces, quédense con nosotros para poder conocer un poquito más sobre este proyecto. En la sección La Radiografía, nuestra queridísima estudiante de QFB, Lupita Pecero, nos va a platicar sobre unas palomitas que se meten a un artefacto que tenemos algunos en casa, otros no los tenemos, y que necesitamos conocer si realmente son buenas o no a la hora de ver una película. Las palomitas siempre son importantes, pero también pueden ser saludables o no. Y en la sección Conciencia, sabiendo, que este programa de La Ensalada está dedicado a temas de agricultura y alimentación. Dentro del proyecto Habitarte está, hay como un subproyecto que habla sobre el patrimonio biocultural gastronómico de la localidad y también medicinal. Así que Giovanni también nos hablará respecto a este proyecto en particular, y todos los integrantes de Habitarte nos invitarán a la próxima exposición que tendrá lugar en el Jardín de las Esculturas. Bueno, pues sin más, ¿qué te parece, Sol, nuestra operadora de siempre, si nos vamos a nuestra sección ya de la entrevista? Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, pues como bien usted lo sabe, estamos celebrando el Día del Medio Ambiente, el entero ambiente, y qué mejor hacerlo sin el discurso, sin esas ideas que de repente están manipuladas a través del discurso, de platicar, de decir que somos congruentes con cuando tal vez a veces no lo somos. Pero donde sí se nota que podemos estar a favor y ser proactivos en el ambiente es a través de la acción. Y ustedes, chicos, Giovanni, Marco, Francisco y Sergio, son parte de la Universidad Veracruzana y son parte de un proyecto muy interesante. Nuevamente, bienvenidos. Y me gustaría comenzar preguntándoles, como lo que les preguntamos a todos, ¿qué desayunaron el día de hoy? Pues bueno, yo comencé el día con un desayuno ligero, pan y leche. Ajá. Preparado para venir acá. Sí, que no se te revolviera el estómago. Sí, para estar tranquilo. Muy bien, por acá, ¿quién más quiere compartir? Por mi parte fueron unos huevos revueltos con frijolitos. ¡Ay, qué rico! Lo típico. Sí, sí, sí. Para empezar con todo. Perfecto. ¿Qué más? Pues yo vengo igual aquí que el compañero, un omelette de huevo con frijolitos y una lechita. Ok, qué rico. Y además el diminutivo a la hora de comer no puede faltar. Pues en mi parte solamente fue cereal con yogur y un jugo. Ah, muy bien, pues qué rico. Ojalá que todos los que nos estén sintonizando ya hayan desayunado. Ya son las 10:10. Oigan, pues cuéntenos al respecto de este proyecto, que creo que es una muy bonita manera que tenemos aquí en La Ensalada de celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente, con un proyecto que parte y nace desde la Universidad Veracruzana, de tres cuerpos académicos, de la Facultad de Biología, por un lado, de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Artes Visuales. Entonces, cuéntenos qué es Habitarte. Bueno, Habitarte es un proyecto interdisciplinar, el cual están participando la Facultad de Artes Plásticas, Biología y Arquitectura. En este proyecto está enfocado en desarrollar una nueva imagen en la localidad de Ixhuacán de los Reyes. Por tal motivo, cada quien desde su disciplina está haciendo uso de su conocimiento para que así podamos dar un proyecto unificador que pueda resolver varias cuestiones, principalmente culturales y al mismo tiempo artísticas. Y en el caso de arquitectura, también se ve enfocado a un proyecto más urbano que tenga que ver con la movilidad urbana, y al mismo tiempo todo esto pueda conjugar en hacer la vida mejor y más habitable para las personas y también para los turistas. Oigan, y obviamente no es la panacea que está llegando a colonizar y está llegando desde una separación evidente a una comunidad, sino que ha tenido una aproximación bastante, diría yo, ética y profesional. ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia? Bueno, para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido tanto conocer este lugar, que de principio se nos mantenía un tanto alejado porque nunca habíamos visitado esta zona, pero también ha sido enriquecedor por la parte de ver cómo es que se desarrolla este proyecto multidisciplinario, que nos permite también conocer la perspectiva que existe desde otras facultades y cómo se puede desarrollar un proyecto que nos lleve a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, pero también reforzando la actividad cultural que existe ya en el lugar, uh-huh, y todo este patrimonio que se nos puede enriquecer aún más y mostrar a nosotros como turistas y a los propios habitantes, y se pueden fortalecer también esos lazos que ayuden a mejorar esta calidad de vida, ¿no? Oiga, nos están hablando de esta comunidad y estaría muy bien que nos la describieran. ¿Dónde está Ixhuacán de los Reyes? ¿Qué patrimonios naturales, arquitectónicos contiene dentro de su cultura y dentro de este territorio? Bueno, en Ixhuacán se encuentran 7 iglesias que, uh-huh, son referente de la propia localidad, porque en ellas se puede hacer un recorrido turístico, las cuales crean un circuito en el que las personas pudieran interesarse más por la cultura que existe en la localidad. Y también hay mucha diversidad natural, cuenta con 2 ríos y además toda la vegetación que existe, recordemos que está en medio, la zona es montañosa, y en ella se encuentra gran diversidad de especies, animales y vegetales, por lo cual es muy enriquecedor ir a conocer más sobre toda esta diversidad y riqueza que contiene este lugar. Oigan, y hablando de flora, fauna y los demás reinos de la vida que conocemos, como biólogos, ¿ustedes con qué se han encontrado? ¿Cómo describirían a Ixhuacán de los Reyes? Bueno, Ixhuacán cuenta con una diversidad increíblemente grande, cuenta con una transición entre bosque mesófilo y montaña, tiene mucha diversidad desde plantas hasta mamíferos, una gran diversidad de aves y también mucha diversidad de herpetofauna, de reptiles y anfibios. También por la ubicación de Ixhuacán entre cordilleras y todo, esto crea que haya muchos endemismos, o sea, especies que no podemos encontrar en otro lugar, lo cual hace que Ixhuacán sea un lugar muy fuerte de diversidad. O sea que sí se resguarda la diversidad ahí. Sí, sí, sí. Son especies que no se encuentran en otros lugares, ¿como cuáles? ¿Conocen alguna de estas? Por ejemplo, una muy importante es una salamandra gigante. ¡Órale! Que se encuentra distribuido en zonas aledañas, pero muy poco, y la distribución en todo México es menor o nula. Entonces, ajá, por eso es un lugar importante. Como ese ejemplo, hay muchos más. Uh-huh. Oigan, cuando hemos ido a Ixhuacán, quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, es sorprendente cómo es que te recibe el lugar, porque te cubre de vegetación, son grandes montañas las que ves, el aire es diferente, es más prístino, diría yo, al respirarlo, o sea, se siente uno hasta que los pulmones se le amplían. La gente también es muy amable cuando uno va para allá. Y, por ejemplo, en tu caso, Giovanni, también que nos pudieras compartir respecto a los temas ambientales, a la flora, fauna, que también nos estaba comentando Marco Iván. Pues sí, como mencionaba aquí mi compañero Marco, aparte, Ixhuacán se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz. Ajá. Entonces es muy viable decir eso, ¿no? Que a su ubicación, ya que está entre 1700 y 1800 metros sobre el nivel del mar, ajá, se encuentran especies que no se encuentran, por ejemplo, por aquí en Jalapa o por aquí en Coatepec. Uh-huh. Ya es una altura más alta, ¿no? Ajá. Perdón. Sí, sí, sí. Y aparte, pues, lo que nos decías, ¿no? El recibimiento de Ixhuacán como tal es un pueblo muy, muy hermoso incluso. Y aparte, la gente, ¿no? La calidez de su gente. Te recibe con los brazos abiertos y realmente te sientes a gusto en el lugar, es un lugar muy, muy bellísimo. Oigan, y de manera personal, ¿a ustedes qué les ha gustado de Ixhuacán, en su experiencia de haber ido? Pues en parte han sido, primero, como mencionaba ya mi compañero, han sido las vistas. Son unas vistas que te dejan de verdad maravillado, y si no tienen la oportunidad, vayan y disfruten de este lugar. En segunda también ha sido el recibimiento de los habitantes, de las autoridades también. Uh-huh. Y también dentro del mismo pueblo puedes encontrar muchas vistas, no solo arquitectónicas sino también naturales, que a través de estos 2 ríos que atraviesan el poblado, puedes tú también descubrir esos rinconcitos que te ofrece, uh-huh, este espacio. Y pues se traduce en una emoción que realmente no se vive o no se disfruta de la misma manera aquí en la ciudad a cómo puedes disfrutarlo en estos lugares. ¿Cuántos estudiantes de arquitectura están involucrados en Habitarte? Cinco estudiantes. Cinco. ¿Y cuáles son sus proyectos? ¿De qué manera ustedes están colaborando, contribuyendo en esta comunidad? Como lo había mencionado antes, parte de este proyecto es hacer un uso de la movilidad urbana, en donde nosotros estamos interviniendo en calles del poblado para hacer un circuito y que obviamente el recorrido de los turistas o de la misma población sea atractivo. En este proyecto, las calles están siendo ocupadas para desarrollar un espacio al peatón en donde pueda tener ciertas actividades recreativas o simplemente sean espacios para el descanso o la contemplación. Uh-huh. Y al mismo tiempo estamos incluyendo áreas verdes, bueno, áreas ajardinadas, en donde pensando en que también están participando otras dos facultades, que en estas áreas pudieran participar los estudiantes de biología, el proponer a lo mejor algún tipo de especie vegetal, y también que pudiera ser un medio para información sobre la diversidad que existe en esta localidad. Y por otro lado, mezclando un poco las ideas que tienen la Facultad de Artes Plásticas, es hacer un recorrido que visualmente sea atractivo por medio de la pintura, por medio uh-huh. de colocación de mamparas en donde pudieran disfrutarse carteles artísticos que den información sobre lo que es Ixcoacán de los Reyes. ¡Qué maravilla! O sea que la combinación y la mezcla de estas tres facultades está incidiendo en la comunidad, bueno, también la mezcla también con la comunidad, o sea, porque no es un agente pasivo la comunidad, sino hay una retroalimentación, ¿verdad? En el caso de biología, ¿cuántos estudiantes de biología están involucrados en el proyecto? Y los proyectos que, no sé, consideren ustedes más representativos de platicar al auditorio. Pues aproximadamente están participando como 35 alumnos y pues proyectos ahorita estamos contribuyendo con información a Habitarte, uh-huh. pero ya que fuimos... Información biológica. Biológica, sí. Ajá, de la ecología del lugar de y demás. De esos ámbitos. Ajá. Pero al ir y ver la gran diversidad de... pues que tiene Ixhuacán y que la verdad está muy poco perturbada, uh-huh. Nos ha gustado mucho y hemos pensado en... y realizar pues más proyectos, más actividades. La verdad nos quedamos impactados del lugar. Entonces, ¿cuáles han sido puntualmente esos proyectos? ¿Como información? Sí, solamente desde el punto de vista informativo hasta el momento. Bueno, yo que soy bióloga, dar información desde la biología no es nomás así. O sea, ustedes han tenido que hacer prácticas de campo, identificación de especies, me imagino. Cuéntenos al respecto. Claro, bueno, por esa parte, sí, fueron dos estudios. Bueno, uh-huh. fueron dos días los que estuvimos allá en Ixhuacán. Acampamos incluso en Ixhuacán, en las montañas, también una experiencia muy bonita. Porque no es lo mismo estar en el salón, en el aula, y ya vivirlo, ¿no? Ya estar en contacto con la naturaleza, con la diversidad. Uh-huh. Es algo muy, muy padre. Y aparte, como tú nos dices, ¿no? Es fundamental, aparte, ir y rectificar que la información que hay, a lo mejor de Ixhuacán, nosotros corroborarla en el aspecto de poderla identificar, de poderla palpar. Y es lo que nosotros brindamos en Habitarte, ¿no? La información, hicimos un estudio, por ejemplo, de orquídeas, de diferentes tipos de... nos dividimos en cinco equipos, que fueron hongos, fueron mamíferos, fueron reptiles, fueron, pues, las plantas y fue... aves, los insectos, no, habían comentado, insectos, ¿verdad? Insectos y aves también. Uh-huh. Entonces, oigan, ¿en qué semestre se encuentran ustedes? Estudiando arquitectura y biología. Ya estamos en décimo semestre. Décimo semestre. ¿Y ustedes? Nosotros estamos en segundo semestre. Ah, miren, o sea, ahora sí que ha sido pues diverso también el grado de cada uno y de la trayectoria escolar que cada uno de ustedes ha tenido. Y además, tengo aquí el dato de que han sido alrededor de 90 los estudiantes que participan de la Universidad Veracruzana. Recuerden que también son estudiantes de artes visuales, ¿verdad? Los que están involucrados. Y esto ha sido cobijado desde tres cuerpos académicos: Arte y Transdisciplina de la Facultad de Artes Plásticas, Cultura del Hábitat de la Facultad de Arquitectura y el Cuerpo Académico Biología de la Salud, obviamente de la Facultad de Biología, estas tres de la Universidad Veracruzana. Ellos, en coordinación conjunta y con la colaboración de los grupos de estudiantes que les comentamos, que además los estudiantes están dentro de experiencias educativas, o sea, ustedes, es parte también de su formación profesional, ¿verdad? Sí. ¿En qué materia están ustedes? Bueno, no, en nuestro caso no es parte de una materia. Nosotros fuimos invitados por los arquitectos a participar. Quienes tuvieran la disposición para hacerlo, podían hacerlo. Uh-huh. Y entonces, de nuestra parte fue colaborar con ellos. Y al mismo tiempo participaron otros tres compañeros. Y uno también es de décimo semestre y dos chicas que son de sexto semestre. Uh-huh. Entonces la idea fue participar para desarrollar un proyecto integrador. Y obviamente, bueno, desde nuestra disciplina nosotros estamos acostumbrados a participar con comunidades, dado que en la facultad podemos tener grande campo para proponer o colaborar con personas que necesiten el apoyo. Pero algo que se nos ha inculcado en nuestra formación es precisamente hacer esta labor social, de participar sin algún interés propio, uh-huh, simplemente con la misma idea de ayudar a las personas, que por medio del espacio pudiéramos desarrollar proyectos que hagan habitable y hagan cómodo la estancia de las personas. Qué interesante. Y creo que estamos hablando de habitarte, pero también hablamos de bioculturalidad, donde los recursos naturales, la naturaleza de un espacio y de un territorio no están alejados, sino al contrario, están estrechamente ligados a la cultura de un espacio. Y dentro de la cultura que ustedes mencionan que hay en Ixhuacán de los Reyes es el maíz que también nos identifica como mexicanos y mexicanas, pero muy en específico en esta comunidad donde todavía conservan el agroecosistema de la milpa, donde los productos que ellos consumen son a base de maíz. Y es por eso que nos vamos a ir a la sección La Radiografía, porque vamos a hablar sobre unas palomitas de maíz. Invito a la mesa a Lupita para que nos comente qué vamos a tener, que nos platiques un poquito más sobre esta sección que vamos a ver a continuación. Lupita, buen días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy les vamos a presentar la radiografía de las palomitas de microondas, ACTU. Por favor, le pido a la gente que antes de consumir cualquier alimento, lea la etiqueta de los ingredientes que tienen, porque hay veces que nosotros creemos que por ser, no sé, natural o todo va a ser natural de cómo lo hicieron y cómo está fabricado. Pero pues no siempre es así. Entonces, les presento la radiografía de las palomitas ACTU. Vámonos. ¿Y tú sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el Poder del Consumidor, AAC, le ha hecho a un paquete de palomitas ACTU sabor mantequilla. La radiografía es la siguiente. Comer un paquete de palomitas cubre el 35% de la grasa total requerida para un adulto. De acuerdo con criterios de la OMS, cubre casi el 170% de grasas saturadas permitidas. Contiene 980 miligramos de sodio por paquete. Esta cantidad cubre casi el 50% del sodio total recomendado para un adulto y el 65% de sodio recomendado para un niño o niña. El alto consumo de sodio se ha asociado con padecimientos de presión alta y enfermedades del corazón. El paquete de palomitas tiene 23.8 gramos de grasas totales. Esto cubre el 35.7% de la grasa total, mientras que de grasas saturadas se encontraron 11.2 gramos, lo que cubre el 169% de la grasa saturada permitida para un adulto. El alto consumo de grasas saturadas se ha asociado con padecimientos como aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, entre otras. En este caso, sus grasas saturadas provienen del aceite de palma, un aceite vegetal alto en este tipo de grasas, asociado con daños a la salud y al medio ambiente. No contiene mantequilla, sino que es aceite pintado de amarillo con sabor a mantequilla, además de que se presume usan maíz transgénico. El etiquetado es sencillo, pero con colores brillantes. El nombre del producto se ubica como un anuncio tipo marquesina de cine, lo que sugiere su consumo al ver una película. La cantidad de calorías es alta y el valor nutricional bajo. Esto no se percibe en el etiquetado por ninguna vía, solo se percibe que es una buena opción para consumir al ver una película. El Poder del Consumidor recomienda comerlo esporádicamente por la elevada cantidad de grasas saturadas, de sodio y la posible procedencia de maíz transgénico. Te recomendamos palomitas caseras con maíz palomero mexicano. Germina tus ideas. La ensalada. Seguimos en La Ensalada, estamos al 2281-040477, que es el WhatsApp por el cual ustedes nos pueden escribir y comentarnos, hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia, que con gusto es bastante bien recibida. Saludamos a todos los que en estos momentos nos están sintonizando, también por las redes sociales. Les recordamos que estamos en Twitter como @RadioV, @CitlaAguilera. En Facebook nos encuentra como La Ensalada Radio. Lupita, ¿tenemos por ahí algunos comentarios? Sí, Ufo Castillo, muy guapa la conductora, nos comenta. Muchas gracias. Igual nos dice, estoy de acuerdo con la vista que se aprecia del arte de paisajes de la naturaleza que hay aquí en la ciudad y que ya no vemos. Iván Morales, hay una comunidad que pertenece a Ixhuacán, que se llama Barranca Grande y está en riesgo de que ahí instalen proyectos hidroeléctricos, lo cual atraería graves problemas para el entorno natural y comunitario de la región. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto de esta problemática y nos manda saludos. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a la primera persona. Nada más dice Ufo Castillo. Ufo Castillo, también muchas gracias. Y qué bueno que tengamos aquí también en Facebook Live a personas que están viviendo y que saben del espacio tan importante que tenemos aquí, Barranca Grande. Y bueno, ¿quién mejor puede hablar respecto a esto que un gran amigo que se encuentra dentro del ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes? Estoy hablando del licenciado Martín. Martín, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, maestra Citali? Buenos días. Bueno, pues de antemano, pues muy agradecido por esta grata invitación. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Realmente, pues me siento muy orgulloso de toda la participación que ha tenido con nosotros la Universidad Veracruzana, los académicos, todos los muchachos, estudiantes, y bueno, pues todos muy interesados en este pueblo de Ixhuacán de los Reyes. Creo que es uno de los objetivos principales. En términos generales, creo que es lo que buscábamos, hemos siempre buscado para Ixhuacán, un bienestar social y sobre todo la relación con la gente externa, con la gente que está lejos de ahí, que no conoce ese rinconcito de Veracruz, que sin embargo guarda mucha historia, mucha arte, mucha cultura, mucha riqueza, sí, mucha gastronomía. Y bueno, pues precisamente es uno de los proyectos que llevamos ahorita coordinando con usted, ¿verdad? Sí, así es. Y hablando de la riqueza, sabiendo que la riqueza no son los dineros, no son los billetes, la riqueza la estamos viviendo, la estamos respirando, y por eso también la tenemos que cuidar, como lo que dice Iván sobre la Barranca Grande. Entonces, este proyecto se suma a una iniciativa también de conservación, de cierta manera, Martín. Claro que sí. Bueno, Barranca Grande es un tema bastante amplio. Vamos a partir precisamente de que hace muchos años hubo un desastre natural. La gente se tuvo que reubicar y bueno, pues afortunadamente en ese tiempo pues accedió a que la gente se reubicara en la zona que es ahorita actualmente Barranca Nueva. Y se quedó todavía Barranca Grande con algunos habitantes que tienen algunos terrenos, algunos sembradíos de café, pero definitivamente se armó otro pueblo, ahora son dos, ahora es Barranca Grande, y que ya también ya creció de esos años para acá, y ahora es Barranca Nueva. Precisamente es el temor de los ciudadanos, de los habitantes de Barranca Grande, que bueno, se habla mucho de una presa donde van a destruir pues todos sus sembradíos de café. Todas sus siembras, sus animales, sus potreros se van a perder. Entonces creo que es una parte del comentario que venía, que es muy importante retomarlo, porque pues sí, esa gente vive de eso, esa gente se mantiene de eso, de ahí levantan ellos pues la educación de sus hijos. Entonces a pesar de que tenemos gente en Barranca Nueva, pero sigue teniendo también sembradíos en Barranca Grande, es una preocupación, y creo que se han tomado cartas en el asunto definitivamente. Aunque Barranca Grande ya no participa en los proyectos educativos y de salud ni de infraestructura, porque definitivamente está como borrado del mapa. En el momento en el que el gobierno reubica a la ciudadanía a otra parte, automáticamente Barranca Grande ya deja de existir. Bueno, y eso es cosa seria, porque yo creo que algo muy importante es la visibilidad de cada situación que estamos viviendo. No estamos hablando de una crisis ecológica per se. Cuando hablamos de crisis ambientales, estamos hablando de una crisis política, educativa, estamos hablando de una crisis hasta de nuestro propio, de nuestra propia postura como humanidad frente a nuestra casa en común. Entonces, invitar, si en estos momentos nos están escuchando autoridades de diferentes niveles, federales, municipales, estatales, a que sepan y que tomen cartas en el asunto. Tenemos muchas herramientas jurídicas, por ejemplo, podemos hacer uso también del derecho ambiental para que esto también siga adelante. Y que todas estas iniciativas, como en el caso de la Universidad Veracruzana, al ser una universidad pública que tiene totalmente injerencia y también responsabilidad social respecto a la investigación que se hace, respecto a los proyectos académicos y escolares que los universitarios realizan. Entonces, felicitar a todo el proyecto Habitarte, que está tomando cartas en el asunto, que esta es como la palabra que está saliendo a relucir el día de hoy, para visibilizar, para contribuir, para coadyuvar y sobre todo para hacer una reflexión. Vamos a una pausa musical, vamos a música con ambiente. Tenemos en esta ocasión a una cantante oaxaqueña que se llama Susana Harp. Ella, dentro de un álbum que realiza en colaboración con Conavio, habla sobre distintos ecosistemas del planeta de México, perdón. Y hay una canción que se llama Agua Diosa, que es la que a continuación vamos a escuchar. Ojalá que sea del agrado de todos ustedes. Si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que tal vez la voz de esta cantante, de Susana Harp, está emulando a la Madre Tierra misma. Vamos a escuchar Susana Harp con Agua Diosa. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento, y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy un río vuelto desierto. Y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tú palafronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tú palafronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar. Torrente que al reventar se desmenuza en rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada. Y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar. Soy tormenta que rama, soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar. Soy la brisa en el palmar, soy tormenta que rama. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre. Soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube. Soy el cachorro que sube temprano por la mañana. Soy la brisa en la sabana, caricia de amanecer. Soy la neblina llover y el agua de esta jarana. Quiero que tú palafronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tú palafronda traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Ay, Chalchiutlicue, agua diosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa líbranos de todo mal, con tu bendito caudal fertiliza la simiente, dale esperanza mi gente, patrona del aguasal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Habitarte es un proyecto que surge desde la Universidad Veracruzana con tres cuerpos académicos de la Facultad de Biología, de Agronomía y de Artes Visuales. ¿Y qué tendrían que estar haciendo tres facultades, tres disciplinas tan diferentes? Pues eso, juntarse, mezclarse de una manera armonizada e ir a hacer una de las funciones sustantivas que tiene cualquier universidad pública: la docencia, la investigación y sobre todo la vinculación con pertinencia social y con una conciencia ambiental que en estos días es muy importante. Y en este caso el proyecto Habitarte está incidiendo de una manera positiva, coadyuvando también problemas ecológicos, educativos y educativos dentro de la comunidad y del municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde está tejiendo lazos colaborativos con quienes son parte de esta comunidad. Ayuntamiento está involucrado, pero también la comunidad. Y en este caso, en la sección conciencia, hacemos una pequeña, ¿cómo decirlo?, como un pequeño señalamiento dentro de todo este proyecto. A usted le gusta escuchar aquí en La Ensalada. Existe un proyecto del cual Giovanni Contreras Martínez y también el licenciado Martín nos van a platicar. Bueno, este proyecto, aparte, muy, muy rico proyecto, porque, bueno, no me dejará mentir, Martín, pudimos probar muchos platillos típicos de Ixhuacán y muy ricos. Por ejemplo, hablar de Ixhuacán, podemos ver los chocos, el mole, los tamales pintos, el atole de grano, el chilatole de elote y todos esos platillos riquísimos que incluso nos tocó disfrutar dentro de nuestras visitas a Ixhuacán. Entonces, incluso me acuerdo y hasta se me antoja. Nos decían, por ejemplo, que el mole no nada más es así como que muy fácil de preparar la pasta. Tiene alrededor de 60 ingredientes para que salga un buen mole. Y más como que el mole, que es muy representativo de Ixhuacán. Martín Melchor Trujillo, tú estás trabajando en el ayuntamiento, en esta administración. Así es. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? Bueno, soy como director de Casa de Cultura. De la Casa de la Cultura. Exacto. Pero además tú naciste en esta zona. Claro, o sea, realmente yo nací en una... Bueno, nací en Coatepec. Ajá. O sea, en un hospital de Coatepec, obviamente. Crecí allá. Sí, pasé un año de primaria en Coatepec. Posteriormente me regresé al lugar que se llama La Perla. Y bueno, pues estudié una escuela primaria en una comunidad pequeña que se llama Tlaltetela. Sí, ahí estudié mi primaria, secundaria pues en el pueblo, y bueno, pues posteriormente ya realizamos estudio de bachillerato aquí en Jalapa, y bueno, pues también estudiamos aquí en la escuela industrial también lo que es la artesanía y todo eso, los dibujos y la pintura. Bien. Lo llevamos, y bueno, pues ahorita actualmente estamos brindando este servicio a nuestro, como servidor público en Ixhuacán de los Reyes. Pues con una responsabilidad enorme, lo que consiste, bueno, pues en hablar de temas culturales de Ixhuacán de los Reyes. Oye, y también la gastronomía es parte de la cultura. Definitivamente, yo creo que uno de los rasgos más importantes que tiene Ixhuacán de los Reyes es su gastronomía. Sí, como en muchos lugares realmente resaltan, digamos que los platillos son el mismo nombre, pero Ixhuacán se destaca precisamente por la variedad que le ponen a la receta, ¿sí? El movimiento que le dan a la receta en cuestión de, por ejemplo, de los adobos, en su manera tan tradicional, de una cultura, podría ser totonaca, incluso que viene de los mexicas también, precisamente es que se comparten muchas recetas muy antiguas. Están, por ejemplo, los palmos, ¿Qué son los palmos? El palmo, bueno, pues es una flor de izote. Ajá. Estamos en un tiempo precisamente en el que el izote está floreando, ¿sí? Y bueno, pues lo que consumimos es esa flor. Prácticamente consumimos los pétalos, no el botón. Ajá. ¿Sí? El botón tiene un sabor amargo, entonces consumimos los pétalos de la flor. Y bueno, pues se cocina, preparamos ahí un caldito, un chilatole de palmos. Ay, saludos a doña Mari, que hace un chilatole delicioso. Sí, claro. El chilatole que viene desde el México antiguo, desde épocas prehispánicas. Sí. ¿Qué es el chilatole, Giovanni? ¿Con qué te has encontrado? Con el chilatole, bueno, me he encontrado variedades de chilatoles, bueno, ahí en Ixhuacán. Por ejemplo, hay un chilatole que lo hacen con maíz. Ajá. Lo hacen con maíz, es completamente también verde, ¿verdad? El verde, es claro. Le echan ejotito. Lleva el queso, el chayote. El chayote, el queso, prácticamente lleva puras cosas verdes ahí. Puras verduras verdes, o sea, lleva lo que es la calabacita, lleva el chayote, lleva lo que es el queso. El elote totalmente tierno y recién cortado, que es el sabor, y por ahí pues le ponen un toquecito de panela, o incluso si no tener panela, pues puede ser azúcar. Pero creo que bueno, ya lo degustaron ustedes, ¿verdad? Y también algo que nos estaban comentando también son los postres o la repostería, que también tiene un ingrediente clave y culturalmente significativo, que es el maíz. Claro, nos decían de unas galletitas de maíz también. Ajá. Diciendo un manjar por ahí también. Un manjar que le dicen de nalga. Así manjar de así. Nalga. A ver, cuéntanos al respecto. ¿Qué es eso de manjar de nalga? Pues ese manjar de nalga nos decían que lo hacían ahora sí que desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y que se ha venido perdiendo incluso. Nos encontramos con una persona igual, con doña Oli, que fue la que nos contó de ese manjar y nos propuso elaborarlo para cuando volviéramos a ir poderlo disfrutar. Y además es un manjar a base de maíz negro. De maíz negro. O sea, es una cosa maravillosa eso. No sé ustedes, pero a mí sí se me antoja probarlo. Otro de los platillos muy significativos, culturalmente significativos, es el mole con los chocos. Así es. Chocos, que es un una hoja, a ver, cuéntanos. Sí, el choco es una hojita de un árbol, igual la encontramos mucho por Ixhuacán y se da también por aquí por nuestras tierras. Por si es muy representativo el choquito. ¿Y qué es el choco? ¿Tamal de choco? El choco es un tamalito, el cual lo hacen en forma de triángulo. Bueno, es que la misma hoja tiene como una forma de corazón. Entonces, a la hora de envolver la masita, uh-huh. Es dulce. El choco es dulce. Lo hacen igual con panela, lleva la masita y se acompaña con el molito. Uh-huh. Entonces, y se hace en forma como de triangulito. Así es. Otro de los platillos que están registrados para la zona de Ixhuacán son los tamales pintos. Y me tomo la palabra para decir que desde mi perspectiva, el tamal pinto en sí mismo confabula para poder representar a la misma milpa, porque está el maíz ahí, está el frijol y está hasta la hoja del maíz. Sobre los tamales pintos, ¿qué nos pueden decir a todos los que en estos momentos los están escuchando? Bueno, mira, mucha gente a veces pregunta y dicen, ustedes que están en la zona, me imagino que ya ni los comen, porque pues me imagino que ya les hostigan o así, ¿no? Pero les digo una cosa, o sea, no se puede llegar ya a la época, a la fecha donde ya está listo el frijol para los tamales pintos, que la gente así ya los busca, pero desesperadamente, o sea, en serio, o sea, si el vecino prepara ahorita una olla de pintos, ya el otro vecino pues todavía no tiene frijoles, pero ya le está pidiendo que le convide unos poquitos y después él le convida. Claro. Se los juro que es un antojo de cada año. Si es un antojo así como cuando ya viene el Día de Muertos y se nos antoja un tamalito, pues así es los tamales pintos y también el choco. Uh-huh. Pero realmente el pinto, porque comparte mucho lo que es el frijol tierno, porque es un frijol muy tierno, blandito. Estamos en la época, les digo una cosa, estamos en el justo momento ahorita en el que todo mundo prepara sus pintos, ¿eh? Sí, ¡ay, qué rico! El elote, estamos en la época del elote tierno. Yo creo que si se dan una vuelta a Isoacán de los Reyes ya, de aquí en adelante seguro encuentran los elotes y seguro encuentran los pintos, porque es la época exacta donde está toda la cosecha. O sea que por lo tanto vamos a encontrar una gran gama de platillos. Ahora, Giovanni, tú como estudiante de biología que estás involucrado en este proyecto, si bien ya están los platillos, si bien ya hay un arraigo cultural al respecto, ¿de qué se trata este proyecto de patrimonio biocultural gastronómico? Bueno, también se trata de darnos cuenta que van involucradas algunas especies dentro de los platillos gastronómicos. No nada más es el platillo y la elaboración, sino que hay un trasfondo, ¿no? Que son las especies que están involucradas. Ahorita que me haces esa pregunta, yo recuerdo de los preparados que también se hacen allá. Por ejemplo, hay algunos preparados que los hacen con aguardiente de panela y nos decían que, por ejemplo, la ciruela... la ciruela y el... ¿cómo se llama? El capulín. El capulín, que ya se está perdiendo en la zona. Entonces, igual, yo creo que ahí es donde entra esa parte, ¿no? De concientizar también que a veces el uso sin medida también nos puede dar ese tipo de cosas, ¿no? O sea que uno de los objetivos de este proyecto es también el rescate de las especies. Claro, el rescate y hacer conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que tú has hecho? Cuéntanos cómo ha sido este proyecto, investigación, indagación. Bueno, pues que hemos visitado la zona, nos hemos topado con muchas personas, hemos convivido con ellas. Pieza clave, me imagino. Sí, es fundamental. Aparte, el recibimiento, y hemos estado con ellas platicando, ¿no? Nos sentamos, platicamos con ellas y nos dicen aparte sus inquietudes, ¿no? Desde un lado, ¿no? Desde allá de Ixhuacán. Nos platican, por ejemplo, acerca de que antes había mucha diversidad en cuanto a más plantitas, que se han ido perdiendo. Que hay platos o gastronomía que se ha ido dejando a un lado por igual, por especies que ya no se encuentran, y bueno, nos hacen también llegar, ¿no?, sus inquietudes, ¿no? De que, por ejemplo, como lo mencionaba, la ciruela, la morita, que la encontramos ahorita cuando fuimos a trabajo de campo, la encontramos ahí, ¿no? La silvestre, encontramos fresa silvestre, y que nos decían igual los habitantes de Ixhuacán que se está perdiendo, ¿no? Híjole, pues sin duda alguna, ahorita abrimos como la plática respecto a uno de los proyectos que existen dentro de Habitarte, pero así como el del patrimonio gastronómico, cultural, en Ixhuacán, existen otros proyectos. Chicos, ya a escasos minutos de terminar la ensalada, de manera muy personal, a ustedes que están en estos momentos frente a un micrófono, ¿qué les ha dejado esta experiencia de estar en un proyecto multidisciplinario con una mirada hacia la incidencia de un espacio culturalmente significativo de la región de Veracruz, del centro de Veracruz? La importancia ha sido que al trabajar con otras disciplinas podemos compaginar nuestras ideas y que al mismo tiempo sean de gran ayuda para los pobladores de Ixhuacán, porque con ello nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades y al mismo tiempo podemos dar un beneficio a todas esas personas que necesitan ese apoyo. Oye, ¿cuál ha sido el beneficio para ti? Para mí ha sido el aprendizaje de trabajar con otras disciplinas, porque cada quien obviamente tenemos distintas ideas sobre cómo contribuir, pero el estar de acuerdo, el desarrollar proyectos que integren también los proyectos de otras disciplinas, creo que eso es un reto un tanto complejo, y esa fue, creo yo, el mayor aprendizaje, cómo participar con otras disciplinas para desarrollar este proyecto. Muchas gracias, sabemos que ya te tienes que ir. La voz que acaban de escuchar es de Luis Francisco Pedraza Gómez, estudiante de arquitectura. Muchas gracias. Gracias. Y por este lado, Sergio Adrián. Bueno, para mí ha resultado una experiencia bastante gratificante. He podido, aparte de convivir con compañeros de otras facultades, he tenido la oportunidad de ver que los problemas no deben ser vistos nada más desde una perspectiva, sino que tenemos esas otras ramas, claro, que pueden ampliarnos la visión y entonces generar de estas problemáticas una solución que nos permita obtener mejores resultados, más complementados, y que también nos otorguen la facilidad de resolver a lo mejor problemas que a nosotros nos parecían muy complicados, resolverlos de una manera íntegra, global, y tapando todos esos huecos que a lo mejor se podrían generar teniendo nada más una visión. Claro, totalmente de acuerdo. Mejor no se pudo haber dicho, Sergio. Muchas gracias. Por gracias. Este lado, Marco Iván, ¿qué te ha dejado a ti? ¿De qué te has dado cuenta al estar haciendo este proyecto Habitarte? Pues la verdad yo no conocía mucha parte de aquí, ya que vengo de otro estado. ¿De dónde vienes? Vengo de Cancún. ¡Órale! Entonces venir a este lugar, a estudiar aquí, me ha enriquecido desde muchos puntos de vista. En trabajar con compañeros de otras facultades, me doy cuenta de sus inquietudes, que tienen inquietudes distintas a las que yo tenía en mente. Entonces, eso me ha enriquecido. Aparte, ir a convivir con las personas de Ixhuacán, me encantó, fue una experiencia, la verdad, inigualable. Ay, qué maravilla que de esa manera también esté siendo tu formación profesional como biólogo. Nos tenemos que ir, pero ustedes tienen una invitación que hacernos para este jueves en el Jardín de las Esculturas. Claro que sí, mira, bueno, pues a nombre del H Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes, bueno, pues me complace en invitar a todo el público en general a que el día 7, el próximo jueves, 7 de junio a las 7 de la noche, tenemos un evento de exposición del proyecto Habitarte por parte de la Universidad Veracruzana y, bueno, pues la Facultad de Artes, de la Facultad de Biología y Arquitectura. Y, bueno, pues que los esperamos y nos acompañen aquí en el Jardín de las Esculturas, aquí en Jalapa. Perfecto. Pues con esa invitación, para que ustedes conozcan un poquito más sobre el proyecto Habitarte y qué fue lo que sucedió, es que los esperamos, por ahí vamos a estar echando un montón, este jueves a las 7 de la noche en el Jardín de las Esculturas. Si necesitan más información, recuerden que por las redes sociales de Radio V y de La Ensalada se pueden enterar más. Graciela Viveros, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Dice, sí, es muy cierto, los frijoles gordos son muy ricos, ya están muy caros, a 80 pesos el kilo, así que todos a sembrar. Y más, yo creo que sembrar es una manera de celebrar a la vida misma y de esta manera también generar una fiesta en torno al Día Internacional del Medio Ambiente, que lo queremos entero. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible La Ensalada me despido. Nos vemos el próximo martes, que va a estar bien interesante. Vamos a hablar sobre sustentabilidad. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.